Y lo voy a llamar porque a veces tengo ganas de que me cuente algunas cosas respecto al tango, respecto a los autores, respecto de los intérpretes, de los escritores, los poetas que tuvo el tango. Yo no sé si hay hoy en día poetas que se le emparden a aquellos de los años 30, 40. La verdad es que no lo sé. Se lo voy a preguntar. Pepe Esteves, ¿estás por ahí? Sí, te estoy escuchando, sí. Qué Y maravilla. ya te digo que lamentablemente no, nada de aquello. No sé a qué se debe Sí. esa horneada que te... Mirá, hay tipos, estaban todos juntos en la década de 40, Sí. 30 y pico, 40, 40 y pico. Sí. No sé, viste qué fenómeno hubo en la Argentina, la guerra, quizás, no sé. Bueno, claro, lo que pasa que, bueno, en aquella época, cuando aparece el tango, la verdad es que rompió todo, entonces había mucha gente que estaba relacionada con eso. Hoy en día me parece que no es así. No. Además hay muchas otras músicas, nos bombardean de todos lados con Sí. otras músicas. Hoy tango acá, tenés que buscarlo medio con... A lo Sí. mejor hay países, mirá, no, capaz que en Italia se escucha más tango que acá. Sí. Hay una peliculita o un documental que me arrimaron de Finlandia. ¿Viste? Ahí Pero está. le dan al tango con todo en Finlandia. Pero ellos lo tienen medio, a la palabra tango la tienen medio como música nacional. No sé Qué qué tenemos que maravilla. ver nosotros con los fineses, No. porque son de ¿viste? Qué maravilla, qué Claro, ellos maravilla. andaban en Sí. los barcos allá, los vikingos, Sí, viejo. sí, sí, sí, Nada sí. que ver. Bueno, Pero, y ¿viste? pero de entre los poetas Sí. que tuvo el tango, vamos a los más importantes. Nombrame los más importantes. Mira, yo te diría, Manzi, Sí. Homero Espósito fue una bisagra también, Ah, ¿no? correcto. Cátulo Sí, Castillo, señor. Sanguinetti, Sí. Contursi, González Castillo, A la miércoles. Celedonio Flores, Sí. pero cada uno de estos tipos tenían una línea, ¿viste? Unos eran romanticones, otros Sí. eran nostálgicos, otros Sí. eran atorrantes, en fin, había... Sí. Pero yo quiero hablar de un tipo que es completo, era bueno en todo lo que hizo y montones, porque hizo cualquier cantidad, fue el poeta Sí. Rosendo Luna. ¿Te suena a vos Rosendo Luna? Me ¿O suena, Gino Luzzi? pero no, ni Gino Luci, por supuesto que no, Rosendo Luna un poquito nomás. Claro, bueno, es nada menos que el amigo Enrique Cadícamo, Ah, que él bueno. en algunos tangos tiene la música, porque tiene música también en muchos tangos de él, Sí. y firma como Rosenda Luna. Andás a ver, a lo mejor alguna, Qué loco eso. algo, no sé, se me ocurre que un tema autoral que Sí, tiene sí, alguna sí. connotación, a lo mejor con en positivo, qué sé yo, Sí. no sé. Bueno. Y Gino Luzzi también, pero Gino Luzzi no sé dónde yo no vi en ningún lado que lo haya puesto. Che, ¿y dónde nace y en qué año? Mirá, nace acá cerca de Luján, en General Rodríguez, o sea que es un tipo de campo, ¿no? Sí. Y se ve que vino temprano a la ciudad porque la conoció muy bien. Ajá. Y bueno, nació ahí el 15 de julio de 1900, o sea que recién con el siglo XX ahí, nuevito. Eso es, sí, Y bueno, 1900, sí. y además de tango, tiene otros entre telones que no se le conocen. El tipo fue escritor. Sí. Tiene libros, Las canciones tristes de 1926, que Ah, debía mira. ser de muchachito Sí, eso. señor, sí. La luna del bajo fondo del 40, Viento que viene y trae del 45, y otro libro, El desconocido Juan Carlos Cobián, que es Ajá. una biografía, ¿no? Ese Sí. lo escribió en el 72. Tiene dos libros de poesía, La historia del tango en París y Bajo el signo del tango. Bueno. También una novela, Café de camarera, en 1969. Además aportó obras al teatro, una que se llama Así nos paga la vida, Ajá. El romance de dos vagos y La epopeya del tango. El romance de dos vagos, me gusta el título. Sí. Sí, en el cine también escribió y dirigió las películas Virgencita de Pompeya, Noches Carioca y nace un campeón. ¡Qué va! Viste, un tipo que ese filón no se le conoce. ¡Qué bárbaro! Y viajó, bueno, anduvo por todo el mundo, anduvo por toda Europa, sí, por América, Río de Janeiro, San Pablo, el tipo anduvo por todos lados. ¿Y quién cantó sus tangos? El primer tango que registró fue Pompa de Jabón. Ajá, sí. Que lo grabó Gardel el 27 de diciembre del 25. Ajá. Acompañado solamente por el pianista José Ricardo en ese momento. Listo. Y después de 22 grabaciones, sí, es también curiosamente el autor del último que grabó Gardel en Argentina, más Danny Bon, lo que te comentaba recién. Mirá. El 22 del 11 del 33 lo grabó. Sí. El tema Anclado en París, curiosamente, lo escribió estando Cadícamo en Barcelona, sí, con la música de Barbieri, y lo podemos escuchar ahora, Anclado en París, ¿te parece? ¿En la versión de Carlitos? En la versión de Carlos Gardel, sí, con la guitarra de Barbieri y Riverol. Bueno, lo grabó en París el 28 de mayo del 31. Aguanta que lo largo. Por la vida de Rane bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mala, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con el templo la nieve que cae planetamente, desde mi ventana que va al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que han de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar, aquí en este Montmartre, pavor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste a remar, aquí en este mar, de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Parece mentira, ¿no? He escuchado tanto, recién le estaba prestando más atención que otras veces, y realmente, como argentino, o no sé, como un pavo, pero me emocioné de nuevo escuchando esta versión, que está muy nítida por otra parte, ¿no? Sí, sí. Además, Cadícamo realmente estuvo ahí, no sé si anclado, ¿no? Sí. Creo que a esa situación no llegó, pero anduvo por París y vivió y lo es una vivencia que tuvo, claro, también, ¿no? Claro, pero claro, de todas maneras la creatividad que tenía era increíble. No, mira, no hubo orquesta, ni cantor, ni músico que, sí, no tuviera tema de Cadícamo en el, sí, repertorio. Sí, sí. Y sus letras fueron acompañadas por muchos grandes compositores. Ah. Por mencionar alguno con sus obras más conocidas, más notables. El primero fue Goyeneche. Sí. Pero Goyeneche con H. Ah, mira. Que era, sí, claro, era Roberto Goyeneche, pero era un pianista muy bueno, muy bueno, que lamentablemente creo que murió a los 27 años. Ajá. Y había hecho junto con Cadícamo Pompas de Jabón, que era el primer tango, ah, no sé, okay, si no era de los 12. Sí, sí. Que Goyeneche falleció antes de que Cadícamo lo registrara. Ajá. Después con D'Agostino tiene 3 esquinas, con Barbieri anclado en París. Con Agustín Bardi nunca tuvo novio. Con Juan Carlos Cobian, bueno, nostalgia, claro, te digo, y nos, sí, tiene un montón. Con, sí, sí. Con Charlo también tiene varios, pero va de paso. Con Francisco de Caro tiene Otro Amor Ha de Llegar. Ajá. Un Julio De Caro, un dilema, sí, con Pugliese, igual que Una sombra, que tiene una sola grabación que se la hizo Ricardo Tanturi con Alberto Castillo, no, con el uruguayo Campos, Enrique Campos. Enrique, sí. Me estoy acordando. Mm. Delfino con Santa Milonguita, Firpo con aquellas farras, o sea que de los pioneros, ¿no? Sí. Aguilar, Al mundo le falta un tornillo, mm, el negro Pereira, Madani Bon, Chiamarella, Che Bartolo, Mariano Mori, ¿a quién le puede importar? Pedro Lauren con Berretín, solo por nombrar los más conocidos. Che, debe el tener... tema Boedo y San Juan, sí, tiene este letra y música de él, y varios otros también la tienen. Pero letra, perdón, ¿por qué decís, sí, Pepe Boedo y San Juan? En la letra figura San Juan y Boedo antiguo. No, ese es Sur. Sí. Ese es sí, de Mansi. Bueno, bueno, ¿y por qué esto se llama Boedo y San Juan? Boedo y San Juan, es la misma esquina. Ah, obvio, ok, pero con okay, otro nombre. Okay. Y te diría que me voy a fijar, pero no sé si no es primero este. Ah, muy bien, muy bien, muy ya bien. Ya me voy a fijar, ese detalle no lo había tenido en cuenta. Bueno. Ese me hace acordar mucho porque yo estuve en la infancia por ahí cerca. Ajá, mira. O sea que es un barrio que lo tengo... Junado, lo tenés por, Junado. Claro, Junado, claro, sí. Claro. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué te parece si escuchamos esta maravilla? Sí. Llamada Niebla. Sí. O vos decís que es Nieblas. Yo digo que es Nieblas, pero no importa lo que yo diga. No, pero yo lo busqué y lo encontré. Generalmente Niebla del Riachuelo. Bueno, justamente en la letra, en un momento dado, se refiere, personalizando a la niebla, no a las nieblas. Claro, dice niebla del singular. Riachuelo, le habla a la niebla. Sí, es singular, sí, sí. Eso es, bueno. Sí. Y bueno. Escuchémoslo en el pincel. Bueno, digo, La garganta con arena de Roberto Goyeneche, porque te va a pintar un cuadro con el acompañamiento exacto de Raúl Garelo. Esto está grabado en el año 1978. Bueno, dale nomás con la niebla del Riachuelo. Dale, Pepe. Gracias, Pepe. No, por favor. Déjame que te cuente algo. Dale. Te cuento el final. Sí. Estuvo activo muchos años y se mantuvo bastante bien porque... En los últimos tiempos yo lo he visto derechito, el tipo caminando contra la pared con una rodilla doblada al medio, ¿viste? Sí, sí. En varias oportunidades, ahí por la calle Lavalle, por el bar que está ahí enfrente a Sadaí, claro, y vi al tipo ahí, ¿viste? Pasaba por caja todos los días. Sí, sí, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de tomar un cafecito con él, allá por el año 91, 92, porque creo que él fallece en el 99, ¿no? Él no llegó al 2000, murió en 99. Sí, ok. Sí. Bueno, allá por esa época, 92, yo tenía un amigo, el viejo Rab, que arreglaba relojes antiguos ahí en la cortada Rivarola, pasaje Rivarola. Sí, señor, y arreglaba y vendía. Exactamente, relojes viejos, de colección y qué sé yo. Eso es. Bueno, así que el viejo Rab era muy amigo de Enrique Cadícamo. Entonces me invita un día y tomamos un cafecito y yo tengo ese recuerdo, pero lo atesoro a ese recuerdo. ¿Cómo te envío? ¿No le grabaste nada ahí? No, me parece que alguien tomó una peliculita, pero yo, la verdad es que no lo sé. La voy a buscar y si la encuentro te la envío. Buscala porque me interesa, ¿ví? Bueno, vamos a Niebla del Riachuelo. Dale. Se casó a los 60 años. Sí. Eso lo enemistó con su amigo D'Agostino, que se habían conjurado soltería. Luego le perdonó, viste, el desliz. Se llevó todo puesto, Enrique. Sí. Respeto, fama, gloria, dinero, e inclusive el siglo XX completito, porque falleció en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1999. Sí. Según sus propias palabras, nosotros nos quedamos tan tristes como el eco de las catedrales. ¿Qué te parece? Turbio fondeadero donde van a recalar